La idea que tu mente se altere, que tu ritmo cardíaco acelere. Pégate a mí despacito, voy a empezar a rapar. Rapemos, que lo locuro no nos vemos. Y dese vuelta, gase pa' atrás, y aprovechemos el momento. Rapando a lo lento, ahí te quiero tener. Rapemos, que lo locuro no nos vemos. Y dese vuelta, gase pa' atrás, y aprovechemos el momento. Rapando a lo lento, ahí te quiero tener. Solo déjese llevar por el ritmo, que el party lo formamos aquí mismo. Sé que le gustará más de Cora. Siga rapando, mi no mire la hora. Despeja tu mente, vive el presente, que no te importe lo que diga la gente. Pensé que rico te siente, tu mirada no miente. Solamente dale, vente. Ella se suelta y en la pista se descontrola. Cuando escucho el bajo ritmo la consola. Su movimiento brutal me va a matar. Me hace sacar mi instinto animal. Baila en la pista matadora. Goza, mujer devoradora. Danza, seguimos paso avanza. A mí me gusta como me rapa. Rapemos, que lo locuro no nos vemos. Y dese vuelta, gase pa' atrás, y aprovechemos el momento. Rapando a lo lento, ahí te quiero tener. Rapemos, que lo locuro no nos vemos. Y dese vuelta, gase pa' atrás, y aprovechemos el momento. Rapando a lo lento, ahí te quiero tener. Entonces eso te perrealo, pa' que tú y yo lo disfrutemos, ya que nada se ve en lo oscuro. Al ritmo el himno pa' raparlo, pa' que tu piel roce mi piel y pa' que tú me pegues contra el muro. Y suéltate conmigo, dale girl, ey, atrévete. Rapa conmigo sin compromiso, girl. Raspemos, que en lo oscuro no nos vemos. Date vuelta, échate pa' atrás, y aprovechemos el momento. Rapando en lo lento, te quiero tener. Raspemos, que en lo oscuro no nos vemos. Date vuelta, échate pa' atrás, y aprovechemos el momento. Rapando en lo lento, te quiero tener. Matadora, don't body body, mueve tu body. Ella con todo mundo rapa, everybody. Ella cuando rapa, ella es una campeona. Rapemos, que lo locuro no nos vemos. Y dese vuelta, gase pa' atrás, y aprovechemos el momento. Rapando a lo lento, ahí te quiero tener. Rapemos, que lo locuro no nos vemos. Y dese vuelta, gase pa' atrás, y aprovechemos el momento. Rapando a lo lento.